La mujer hermosa, la flor más preciosa, eres una rosa, eres una rosa, la mujer hermosa, la flor más preciosa, eres la bruma y la espuma en las grandes olas de todos los mares. Deja que te abrace ese azul océano. Deja que te abrigue y que el arco iris pueda ser un puente entre tú y yo. Este amor.